Jóvenes. Hola Giorgio, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, hola Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco de este evento, cómo llegan a la idea, cómo llevan adelante esta idea de hacerlo. Bueno, un poco nos fuimos agrupando de diferentes colegios, chicos de nuestra edad más o menos. Nos juntamos y con manija de hacer algo, como van a hacer algo, tal cual, como decía, la semana de la no violencia y el sentido un poco de que se está corriendo peligro la educación pública, la salud pública, la educación sexual. Así que como sentíamos que peligraba, y qué más lindo que además de sumar la no violencia, sumar el arte, que es la expresión más pura que puede existir, ¿no?, para manifestarse. Y lo hablábamos un poco fuera del aire, ¿no?, y pensando, ¿no?, en estos encuentros, en estas actividades que también sirven para poder juntarse, ¿no?, con otros chicos, chicas y poner estos temas, debatir, reflexionar. Digo, un poco es este el objetivo. Digo, ¿cómo se va a llevar a cabo este festival? ¿Cuáles van a ser las actividades? Mira, las actividades van a ser a partir de las 15 horas ya hay música. Artistas en vivo hasta las 20, 21 horas. Eso ya se ha asegurado. Nosotros ya vamos a estar a partir de las 13, 14, porque va a haber feria. Así que, bueno, también los puestos, mientras más temprano vayan, mejor van a poder elegir esos lugares también, porque va a haber muchas ferias. Así que sí, va a haber música. Hay muchos artistas invitados. Ya se está corriendo el flyer con esto. La idea también, a sus artistas, les pedimos como un favorcito, que lo posible toquen sus canciones de protesta, sus canciones de memoria, que es también cómo queremos trabajar nosotros, porque por ahora somos en el parque de la memoria. Memoria, verdad y justicia, enorme está, conseguimos un lugar precioso para hacer el festival, entonces también trabajar con eso, con todo lo que es memoria, con todo lo que es verdad y con todo lo que es justicia. Tal cual. Giorgio, ¿y cuál fue el leitmotiv, digamos, de juntarse todos ustedes, y en dónde se fueron conociendo? Digo, ¿no?, porque vos decías eran de distintos colegios. ¿En qué momento empiezan a conocerse y a juntarse, y cuáles fueron las premisas, digamos? Sí, nos fuimos conociendo a lo largo de lo que fue la organización. Arrancamos hace unos 20 días y la gente que se sumaba, y por ahí no nos conocíamos entre todos, no sabíamos quién era. Por ahí era, bueno, yo soy del normal y estoy en el centro de estudiantes, por ejemplo. Yo tengo un proyecto de salud mental con un amigo, y nos fuimos como conociendo, y la idea, primero que nada, era organizar algo que sea hecho por jóvenes y para jóvenes. Organizarlo nosotros mismos, conseguir nosotros todo, conseguir el lugar, conseguir el sonido y gestionarlo nosotros mismos, también con un poco el desafío de no entrar en política, en el sentido de no tener que ponernos la camiseta de nadie para conseguir lo que te digo, que nos bajen la luz o conseguir un sonido o conseguir los daños o conseguir un escenario, por ejemplo. Intentar poder hacerlo todo autogestionado y simplemente por la cultura y por el arte de la ciudad. Y que también un poco, ¿no?, poder organizarlo de esta manera un poco también habla de este movimiento. Digo, además de vos, ¿quiénes más te acompañan en toda esta cuestión de la organización? Porque no es tema menor, y como vos lo explicás, ¿no?, digo, lleva su tiempo preparar y gestionar todas estas cuestiones de sonido, de la música, de las actividades. Digo, ¿cómo es un poco ese detrás de escena para esto que va a ser el domingo? Tal cual. Bueno, mira, tenemos un gran amigo que ha sido Víctor Giavedoni, que nos ha conseguido el lugar, nos ha dado contacto para que nosotros hablemos, que eso nos ha abierto mucho la puerta, porque nosotros, por más que por ahí queríamos, a veces no sabíamos cómo llegar a conseguir un baño químico, cómo llegar a conseguir que nos bajen la luz, cómo llegar a conseguir el espacio, el sonido, un presupuesto, porque no podemos pagar un sonido que vamos a dedicar 8 horas, que no es barato. Claro, es una suma de dinero importante. Así que él nos ayudó muchísimo. Y después, entre nuestros compañeros, está Jeremías, hay Carola, somos varios, somos unos 10, 15, los que se quieran sumar organizando esto, que bueno, por ahí no es fácil, por ahí estamos hasta tarde haciendo los flyers, o la gente diciendo, no, este color no va, me parece que este color es mejor, o el logo que se ve ahora, pero ha sido todo en conjunto y comunitario. y que también que puedan participar distintos colegios de nuestra ciudad también hace un poco, ¿no?, a la difusión, ¿no? ¿Ya han estado realizando otros encuentros? ¿Planean hacer más encuentros? ¿Cómo es eso? Sí, mira, este es el primero. Nosotros arrancamos hace 20 días con la idea, es muy rápido pudimos conseguir esto. Arrancamos un 8 de septiembre, con el primer domingo de septiembre, y hicimos para el primero de octubre estamos. Sí, era como la idea, y sí, pudimos hacerlo. La idea es que esto siga, que jóvenes por jóvenes siga acá, que se vaya rotando, la gente vaya cambiando, por ahí que uno se va y no está más en la ciudad, pero que siga, el logo va a quedar el festival, que se esté armando, queremos que sea la primera edición, recién, queremos antes del fin de año mínimo hacerlo una vez más, eso seguro. Qué bueno. Giorgio, y vos hablabas, bueno, hoy lo que los va a convocar el domingo va a ser un poco el tema de por la cultura y el arte de la ciudad. Te mencionaba recién que hablabas algo de un proyecto de salud mental. Y me surge la idea de charlar con vos un poco también, cuando se han reunido, ¿no?, cuando empezaron estos 20 días que han tenido, ¿cuáles piensan que son los temas que realmente está bueno tratar desde jóvenes para jóvenes también, ¿no? Mira, nosotros con el proyecto, que es particular a esta idea que hicimos del festival y todo, que la venimos trabajando desde el principio del año con un amigo en el colegio, Paula Manso, un poco hablamos de la escucha, lo decente y también al profesor, porque es una convivencia, no deja de ser, ¿no? Vos podés ver al profesor medio despeinado y por ahí no es raro tener que preguntarle, profe, ¿está bien? ¿Cómo estás? No sé. Hablamos mucho de eso, el saber acompañar, ya hemos tenido jornadas, hemos dado charlas, ¿no?, llamado de algún que otro colegio que tenemos pendiente ir, ahora justo se nos sube este festival, pero queremos ir girando, digamos, esta charla. Nosotros lo que hacemos más que nada es la escucha, el saber escuchar, el intentar informar a la gente sobre cuestiones de salud mental, que por ahí todos las tenemos y no las hablamos en una época donde estamos todos tan con el teléfono, con la tecnología, que por ahí al lado mismo tenemos una persona que podemos ayudar o escuchar y no nos damos cuenta. Entonces, un poco es informar, a veces medio jarapeo, pero no de esa forma, pero y que se dé conciencia y sensibilizar a la gente que, así como tengas un teléfono, pero una persona de escuchar, ¿no? Eso no cambia nada. Y que también pienso que un poco es poner en debate, ¿no?, por ahí ciertos problemas que viven, ¿no?, ciertos colegios o entre ustedes mismos, ¿no?, y también por ahí poder llegar a una solución. Hoy hablabas de los flyers que estaban realizando. Esta convocatoria, más allá de, bueno, de comunicárselas a los diferentes integrantes de los colegios, ¿tienen alguna red social y más allá de los medios de comunicación, cómo están difundiendo esta actividad? Sí, mira, bueno, ayer tuvimos una prensa muy linda, por suerte, en el Paseo de la Memoria, decimos, y bueno, venimos hace unos días ya del lunes, domingo, o este lunes, sí, girando el flyer por Instagram, jóvenes por jóvenes, se llama nuestro Instagram, y estamos girando por ahí el flyer, así que sí, nosotros manejamos por Instagram, la única red social que tenemos, un grupo de WhatsApp entre nosotros, y bueno, tenemos otro grupo para los feriantes, también organizamos para ponernos de acuerdo y todo eso, pero sí, nosotros nos manejamos por Instagram. Claro. Mirá vos qué interesante. No, las redes sociales, siempre estamos hablando del bombardeo de las redes sociales y qué importante es utilizarlas del lado bueno. Mirá, aliadas, ¿no?, para estas cuestiones. Sí. Total, desde el primer día que la creamos, desde el primer día que tenemos gente que nos escribe para ver si hay que pagar para ir o algo, y no por ahí quieren llevar su puestito, y no, es todo gratis. Lo único que por ahí pedimos nosotros es la colaboración de llevar un alimento no perecedero, a que pueda, porque queremos luego de esto concluir el festival e ir a algún merendero, a algún desayunador, a llevar todo lo que conseguimos, porque por ahí uno lleva un paquetito de fideos, otro uno de arroz, y se junta de todo, de un poquito de todo, se junta algo grande y podemos ayudar a mucha gente. Ya sabemos que el país no está en la mejor situación, ¿no? Totalmente. Sí, que estos encuentros también sirven un poco para ayudar y que también eligieron, ¿no?, este espacio de nuestra ciudad, que también tiene un poco que ver con la temática. ¿Qué expectativas tenés vos como organizador para este evento del próximo domingo? Mira, la verdad que ya con el hecho de haber podido organizar todo, ya todos nos sentimos un poco realizados. Nos gusta el hecho de que se haya compado, se hayan compado tantas bandas, tantos artistas, eso también nos hace sentir muy realizados. Yo quiero que sea una fiesta, que haya chicos por todos lados, que haya música todo el tiempo, que salga todo bien, que no haya violencia, que se rían, que quiera reclamar, que reclame, pero de la mejor manera, que es con el arte, que haya ruido, que haya, que la gente corra, que sea feliz, que sea una fiesta. En eso coincidimos todos, que sea una fiesta. Realmente, realmente. Bueno, desde ya, Giorgio, para las próximas actividades que vayan organizando, ya los esperamos acá en la radio. Ella tenés el teléfono del productor ahí y vienen acá. Dale. Y les hacemos la nota en vivo, porque la iniciativa que están teniendo está muy buena, muy buena. Así que a seguirle metiendo, ¿eh? Bueno, gracias, de verdad. Así que a partir del domingo, ¿a partir de qué hora entonces? A partir de las 15 ya está la música sonando. Perfecto, perfecto. En el Parque Provincial de la Memoria. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Chau, chau.